AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas la vida viene. 11 y 6 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como todos los días hasta la 1 de la tarde en esto que se llama No nos queda otra. ¿Quién sabe por qué le dijimos este nombre? Yo les puedo confesar que fue cuando llegó la propuesta de Luis y nos miramos a la cara después de una semana de decir no vamos a aceptar nada, vamos a dedicarnos a la revista Papel, y Luis nos ofrecía venir a la radio y nos miramos y dijimos, bueno, no nos queda otra. Así que acá estamos. Pero no estoy solo, hoy es los días viernes, que igual nos está faltando nuestra compañera del alma Iris Echeverri, que bueno, tiene unas cuestiones de trabajo, pero ya seguramente vamos a encontrar la forma de que esté acá. Pero sí está el otro Julián, porque los viernes son Julián and Julián, es así ya. Excelente. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, no te escucho bien del audio, del micrófono de él. No sé si está... Ah, dice que estoy sordo, me dice Mabel. Listo. Ah, bueno, buenísimo. Sí, yo... sí, perdóname, porque Mabel mueve los labios y ya se dice, me está insultando, digo, seguramente en este momento. Dígame. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, disculpe esta bienvenida media chocante. Sí, estuve demorado, venía en el subte y estaba congestionado. ¿Qué pasó? Congestionada la vía. Pues están todos comprando boletos, antes que se aumente a 7.50, claro, me parece. Claro, que no es un tarifazo, ¿eh? No. No, digamos que es tarifazo, es un aumentito, chiquito, digamos. Pero que casi la mitad. Claro, pero... ¿Es 4.50, 7.50? Bueno, pero los medios... Poco menos. Lo ponen como un aumentito, güey. Es necesario el aumento. Pero que es por la vieja herencia también. La herencia que le dejó... pero ¿no es del mismo partido? No me acuerdo, se me confundió de los tantos. No sé. Parece que la herencia de Macri la reta, pero bueno, no se entiende mucho. Pero bueno, la cuestión es que desde la semana que viene todos vamos a pagar 7.50. Bueno, mirá con qué buena noticia que entraste. 11 y 8 de la mañana, los teléfonos para comunicarte con nosotros son 4524-7816, 4524-7816, y si no, el teléfono celular, ¿sí? Para que te comentes directamente con la gente de Amartya. Sé que hay personas que reclaman la revista, lo sabemos, llegan los audios. Nuestra organización es lenta, pero llega. Usted confíe que llega. El teléfono es, para comunicarte con nosotros, 15-3384-0853, repito, 15-3384-0853, y si no, como siempre, a través de las redes sociales, @Amartya. En Twitter, Revista Amartya, perdón, @Revista Amartya, y si no, en Facebook. ¿Y vos, cómo era tu Twitter? Mi Twitter. Ahí está. @Julián_Andreu. Acá tengo la lista que me están pasando para que, si querés conseguir la revista, sabés que podés estar. Está todo lo que es línea A, por lo menos en las principales estaciones, línea B, línea D, ¿sí? En Constitución, en Retiro podés conseguir la revista, en La Boca, está ahí en Patricios al 42, en Almirante Brown también al 200, en San Telmo estamos, en Perú al 1000, en Chacarita, en la estación La Croce, en el Hall Central, ahí podés conseguir la revista, en Parque Patricios, por supuesto, en la calle Caseros al 3100 hay un puesto, y al 2900 también hay otro puesto, en San Cristóbal, en San Juan y Boedo, gran esquina, gran San Juan y Boedo, antiguo. Ahora es moderno, pero sí, qué esquina emblemática. Una gran esquina que fue uno de los ecos importantes de lo que fue el cacerolazo de la semana pasada. También en Constitución, como ya dijimos, primera junta, bueno, en todos lados, ¿eh? Estamos tratando de ampliarnos, en Belgrano también, la calle Cabildo, para que vos puedas encontrar la revista Amartya, que en este número salía con un samba un poco... Sí, complicado, tuve una complicación con esa tapa. ¿Qué pasó? Y mi hijo se preocupó mucho. Ah, mirá. Vos sabés que me encaró y me dijo, papá, ¿pero qué le pasó? No, le dije, estaba pintando con témpera. Fue una situación tensa, ¿eh? ¿En serio? Bastante tensa, sí. Le dije, en serio. Les iba a contar el otro día y al final se me pasó, pero la verdad que... Porque bueno, es un personaje que entró bastante, ¿no? Mi nene tiene 5 años, así que una situación tensa. Es una imagen fuerte la de samba. Una imagen fuerte, sí. Aparte porque está, y no solamente está cementado, ¿no? Está como atrapado, ¿no? Y bueno, y lo que estamos asistiendo ahora, ¿no? Digamos, porque hasta lo que no borra, hasta lo que tratan de darle una continuidad, le tratan de dar un cambio, un giro de 180 grados. Estoy hablando de Tecnópolis, por ejemplo, donde ya sabemos que hay un par de stands que están destinados directamente a nada, a otra concepción de la vida, digamos. Que no. Digamos, no me quiero poner en un lugar de valorizar, pero sí tomar una posición, digamos, con respecto a cómo ver las cosas. Hay una denuncia muy seria de Evo Bonafini diciendo que que hay las charlas que se dan ya con respecto a derechos humanos, ya se habla que no son 30.000 desaparecidos, sino que son menos de 9.000. Sí, estuve leyendo de. Bueno, esto es así. Vos date cuenta que la línea es la línea de lo pérfido. O sea, no, claro, está claro. Está claro que no es un loquito. O sea, más allá de que lo pérfido se fue por presión de la gente, que igual todavía no se fue, porque está como director del Teatro Colón, lo que desde acá exigimos también la renuncia de un personaje bastante siniestro, no solo por la posición que tomó frente a los derechos humanos o a la cuestión del número de los desaparecidos, sino porque fue un tipo que tuvo preponderancia en el gobierno de La Rúa. Recordemos que el gobierno que se fue con 38 muertos, así que no solo lo repudiamos por sus dichos actuales, sino por su posición y su situación del pasado. O sea, es un combo, ¿eh? O sea, que se vaya lo pérfido también del Teatro Colón, no lo queremos ahí tampoco. En ese sentido, Evo Bonafini volvió a anunciar que vuelve las marchas de la resistencia. Claro, bueno, lo que había. Es un dejado. Dato interesante, hay varias movilizaciones que se vuelven a instalar en lo que era el paisaje de la Argentina, que parecíamos que habían. Recordemos que esta marcha de la resistencia que se hizo por mucho tiempo, se dejó de hacer en función de que los organismos entendieron que había un cambio, pero que ante las nuevas autoridades se vuelve a relanzar lo que es la marcha de la resistencia, siempre a fin de año, digamos, se hace ahí en la plaza. Sí, las primeras creo que es el primer jueves de diciembre. Exactamente. Históricamente. Y sí, otra marcha que vuelve es la marcha federal, que vamos a hablar, de la CTA. Creo que 19 de agosto, si no me equivoco. Es así, tenemos que organizarnos y me parece que la CTA es una herramienta que es muy potente para poder lograr eso, porque lo ha hecho durante los 90. Claro, ¿no? Hubo una marcha federal, creo que fue un 6 de julio. En el 95. Bastante importante, bastante bueno, importante. Ese ya es el dato. Sí. Porque esa marcha federal, que fue una marcha que pudo, digamos, de alguna manera marcar la cancha a ese gobierno neoliberal, se hizo 5 años después de la Asunción. Lo estamos haciendo. Esta marcha se está organizando 7 meses después de la Asunción. Y tengamos en cuenta que parece que sonó el despertador en la CGT. Y se viene la unificación. Yo, totalmente, y creo que quieren tratar de juntar esta marcha federal con la CGT. El 5 de agosto va a haber una reunión ahí de todos los delegados de la CGT y creo que va a haber un ánimo como para sumar a la marcha del 19 de agosto a la marcha federal, porque bueno, entienden ellos, estaba leyendo hoy algunas declaraciones, que bueno, parece que se dieron cuenta que hay una embestida fuertísima, ya no solo contra los trabajadores estatales, que la venimos soportando bastante dura en general, sino creo que la embestida es en general contra todos los trabajadores. Ya entra, creo que en agosto, en la primera semana, otra ley de flexibilización laboral. Tiene otro nombre, disfrazada, pero... ¿Y a qué te referís? Y vuelve una ley, van a reformar el sistema del trabajo. Bueno, es bastante, bastante dura. Lo que se viene. Vamos a trabajar sobre ese tema porque el macrismo y Cambiemos no nos da respiro y seguramente están intentando poder reformar lo que tiene que ver con el régimen del trabajo. Ya vamos a volver al tema de la CGT, pero en este momento, como ya habíamos hecho creo que el día martes, estamos saliendo desde Jujuy porque hay un compañero de Amartya, ¿sí? Que está allí, que está en Jujuy, que está Diego Gallardo, está en este momento en Jujuy. No, ya volvió. Ah, ya volvió, pero bueno, está acá, está en La Plata. Pero estuvo toda la semana, estuvo un montón de tiempo, ahora le vamos a preguntar lo que estuvo haciendo allí en Jujuy, que ya salió y que queremos conversar con él para poder que nos cuente sus últimas visiones sobre este viaje. Diego, ¿estás en comunicación? Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo Buen te va? Día a todos, la radio. Acá estamos. ¿Cómo andás? Muy bien. Contanos, ¿ya estás acá en La Plata? ¿Ya volviste? Sí, Julián, ya estoy acá en La Plata. Yo te decía en Jujuy. Ayer. Después del gran viaje por Jujuy y bueno, y me traje varias experiencias. Imagino. Y consolidé un poco el pensamiento, e ideológicamente lo que está pasando allá es bastante fuerte. Contanos que, porque vos no, salimos el martes, ¿no es cierto? Sí, el miércoles. El miércoles, estoy mal con los días. ¿Y qué pasó después de que hablamos? Bueno, ¿qué estuviste haciendo? Después de que hablamos, conocí a algunos militantes de la Tupac, también hablé con el primo de Milagro Sala, Toto, y la verdad que me cerró un poco todo lo que venía viendo, porque al principio, bueno, fueron todas, vimos los barrios, estuvimos en Alto Comedero, como les contaba el miércoles, y bueno, y ahí después agarré todas las historias que nos fueron contando y pude cerrar un poco lo que está pasando allá. Estuvimos hablando con algunos tupaqueros, así se llaman ellos, y nos contaron un poco de historia de cómo comenzó la Tupac, de estos 16, 18 años de la Tupac en Jujuy, y cómo fueron creciendo desde que Milagro Sala les vino a proponer un sueño. Ellos lo dicen así, hay un denominador común entre Néstor Kirchner y Milagro Sala, porque ellos eran, bueno, había mucha pobreza en Jujuy, en los barrios de ahí, de San Salvador, y los barrios también en las ciudades aledañas, y Milagro Sala junto 11 personas, eran 12, eran los chicos entre 12 años y 18 años tenían, y Milagro lo que les propuso a ellos fue: vamos a intentar soñar, vamos a intentar que los grandes dueños y las grandes empresas de Jujuy no nos vean como negros, sino que vean que nosotros podemos y que somos iguales que ellos. Así comenzó todo. Y bueno, después de eso, la gente no tenía, había familias que vivían en un barrio, ponele, y tenían un baño cada 10 familias. Uh-huh. No tenían cocina, no tenían para comer, comían, tenían que elegir si comían una vez al día, en que si era la mañana, el mediodía o la noche. En los trabajos los explotaban, no tenían posibilidades, y la flaca, así le dicen ellos a la Milagro, le dijo que podían tener casa, podían tener un baño, podían tener un auto, podían tener educación, salud, podían recuperar la dignidad y la autoestima. Qué importante, ¿no? El recorrido que haces vos desde ahí, más en estos momentos. Vos sabés que ayer hubo un encuentro en el Instituto Patria, donde hubo una conferencia de todo lo que es el... la organización en función de la libertad de Milagro Salas, donde se vio un video donde Cristina habló, y ahí dijo, ¿no? Fueron a arrebatarles a los negros, a los collas, el derecho a ser iguales. Para eso la necesitaban a Milagro presa. ¿Podés traducirnos un poco la sensación esto de, bueno, meto preso a los referentes del movimiento para poder arrasar? ¿Esto es así? ¿En qué circunstancias está hoy la Tupac? Algo nos dijiste la otra vez con respecto a que estaba muy complicada la situación, pero eso es así el mecanismo, digamos, es meterla preso a Milagro, a su marido, digamos, para poder, digamos, de alguna manera, pasar por arriba los derechos adquiridos. Está igual como decís, la escuchaba Cristina también, y bueno, ella hacía hincapié en la persecución de líderes para que el movimiento se caiga. Es lo mismo que pasa con el kirchnerismo a nivel nacional, ir por los líderes para que todos los militantes empiecen a repensar y empiecen a discutir y a pelearse por la corrupción y por el afano. Eso es totalmente, bueno, es lo que quieren ellos, o sea, el liberalismo y la derecha, quieren que discutamos eso, quieren que discutamos la plata y qué se afanaron, y en realidad no quieren que discutamos qué se hizo, las obras y cuál es el camino. Hacia Jujuy pasa esto, como decís, de tener 20.000 afiliados el año pasado, uh-huh, ahora tienen 4.000 nada más. Claro. Se perdieron 16.000 en el camino, en este camino de 6 meses. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, de la mano del PRO y de Macri, ha ido comiendo referentes, comprándolos con beneficios individuales, y estos referentes se han ido, algunos referentes se han ido de la Tupac. Y abajo de ellos se han ido otros muchos militantes que por necesidades propias y familiares, como se le cortó la posibilidad de los recursos a la Tupac, la gente tiene que salir a laburar fuera de la Tupac, porque ellos trabajaban dentro de la Tupac mediante la fábrica textil, la fábrica de ladrillos, la fábrica de mesadas, de salud, educación, ellos, como no tienen ya los recursos para trabajar ahí, tienen que salir a trabajar afuera. Ahora, esos recursos, perdóname, ¿vos estuviste viendo los talleres, por ejemplo, que tienen en la Tupac? Sí, estuvimos viendo todo. ¿Y sí. Pero que por una cuestión solamente que no hay recursos del Estado no lo pueden seguir llevando adelante? ¿No hay manera de poder llevar adelante eso como si fuera una cooperativa? Sí, sí, siguen trabajándolo. Ajá. Siguen llevándolo adelante. Pero no alcanza para todos. Claro, pero no alcanza como antes para todos. No, aparte, ¿cómo anda, digo, Julián? Sí, Andrew, aparte, ayer la denuncia que se hizo en la charla, que habló Sandra Russo, es que además el Estado presiona a muchos de los compradores que tenían los talleres de la Tupac. Claro. Entonces le genera un vacío de mercado. Y claro, además, ayer se hizo otra denuncia muy grave, no sé si vos lo pudiste constatar allá, que se le sacó hasta el subsidio para la copa de leche, lo cual es un emblema para la Tupac, la copa de leche. ¿Vos que pudiste ver eso, apreciar eso? Claro, la copa de leche, ellos comienzan con la copa de leche, la primera actividad que hizo la Tupac fue la copa de leche. Tal cual, por eso. Ahora la copa de leche la están bancando los mismos tupaqueros. Claro, el Estado como que salió, le sacó el subsidio hasta para eso. Claro, entonces... Una cuestión política, o sea, una cuestión de marcar políticamente algo que en dinero y en económicamente no es mucho, pero es un golpe fuerte. Claro. Sí, sí, ellos mismos ahora se bancan la copa de leche, entonces lo que yo te decía, el problema ahí es que muchas familias, muchos tupaqueros, tienen que salir a laburar afuera de la organización, y cuando salen a laburar, las mismas, o las empresas, o donde van a buscar laburo, le dicen, ¿ustedes de dónde vienen? De la Tupac. Entonces le dicen, bueno, para ustedes no hay trabajo todavía. Claro, otra de las denuncias que hizo Juliana Marino, que es la persona que está, una de las personas que está en el Comité por la Liberación de Milagro. De Milagro. Es que la persecución a los tupaqueros, o sea, ya como que se esconden, o sea, recién ahora empiezan de vuelta a mostrarse un poco, pero hubo una persecución como muy muy muy muy grosa, muy heavy, del propio Estado, de los aparatos represivos, a los compañeros de la Tupac, o sea, a los trabajadores, como que querían esconderse para que, bueno, no sufrir este tipo de persecuciones. Claro, además ahí, con lo que vos decís, es que Milagros ahora misma, en las cartas y en los comunicados que le da a los referentes de la Tupac, le dice que por favor en este momento no salgan a la calle, que estén adentro, porque por la misma violencia que se da dentro de la cárcel a las compañeras que fueron presas, porque no solamente está Milagro, sino también está el marido y 12 o 13 compañeros más. Entonces la misma de Milagro dice que por favor no es momento de salir a la calle, que ya se va a arreglar todo. Salvo ahora que fue el encuentro este por el apagón, que era el momento que la Tupac salía a la calle, y era el encuentro con la calle. Había muchas ganas en los compañeros cuando hablábamos de marchar, de mostrar sus banderas, de mostrar sus remeras, de mostrar sus símbolos, y por eso la compañía de Buenos Aires, que fueron todos para allá, para poder acompañar. 10.000 personas ayer hubo en el... 10.000 personas hubo ayer en la marcha contra el apagón. Sí, por eso mucha gente de acá de Buenos Aires y de muchas provincias fueron para allá. ¿Vos estuviste ahí o te fuiste antes? No, no llegué, me tuve que ir antes porque tenía el pasaje y no pude cambiarlo. Diego, vos más o menos algo dejaste, digamos, ya trascender, y tiene que ver con cuál es la estrategia que tienen los compañeros de la Tupac con respecto a cómo se va a desenvolver, digamos, este conflicto que hoy, digamos, la tiene a Milagro Salas como presa, pero que en realidad tiene que ver con un pueblo, con el pueblo de Jujuy. Vos estuviste con familiares de Milagro Salas. ¿Qué podés, digamos, concluir con respecto a cómo va a desarrollarse la lucha de los tupaqueros, como ellos se llaman? Ellos están confiados de que Milagro va a salir en algún momento. Tienen miedo que la trasladen a Buenos Aires, porque si la trasladan a Buenos Aires, ellos pierden el contacto directo, diario con Milagro. Pero de todas formas, lo que dejan trascender es que Milagro va a salir, y cuando salga van a ir todos presos. Desde Gerardo Morales hasta los mismos jueces que están llevando a cabo esta causa. Milagro asegura que en 2019, cuando vuelva a hacer las elecciones, ella va a ser gobernadora de Jujuy, y lo que dio la organización de la Tupac Amaru se va a llevar a cabo a nivel estatal en Jujuy. Vamos a ponerle un ejemplo. El hospital de la Tupac en Jujuy, sí, en San Salvador, es gratuito, al igual que el hospital del Estado. La mayoría de los jujeños van al hospital de la Tupac y no van al hospital del Estado, porque el hospital de la Tupac da mucho más beneficios y se trabaja mucho mejor. Entonces, la organización de la Tupac Amaru en Jujuy ha llevado a cabo un trabajo que debería haber llevado a cabo el Estado, pero por algunas falencias lo ha tenido que llevar a cabo una organización barrial. Claro, claro, claro. Es contundente. Si se hace un trabajo, toda derrota en términos judiciales, ahora podemos decir. Sí. En otras épocas eran militares, ¿no? Claro, claro. Estoy pensando en el Moncada. Se pueden convertir en victorias políticas. Todo depende de la agudeza y de la firmeza y de la estrategia que tenga, digamos, un referente como Milagros y una agrupación, una fuerza política como la Tupac, que yo creo está en condiciones de poder soñar también eso. Y en perspectiva poder plasmarlo. Todo depende de cómo se vayan dando los pasos. Diego, contanos, ¿cómo fuiste allá? Digamos, ¿estuviste acompañado? ¿Fuiste con qué agrupaciones fuiste? Mirá, éramos 5 compañeros que fuimos desde acá de La Plata. Ajá. Con la agrupación Los Hijos del 55, es una agrupación kirchnerista y peronista acá de la ciudad de La Plata. Sí. Decidimos ir para allá, en realidad, para ver la obra de Tupac Amaru y poder además traer acá e ir difundiendo, porque falta un poco de información. Sí, sí. En los medios de comunicación. Bueno, no se muestra realmente lo que piensan los militantes de la Tupac. ¿Y ya estuviste armando algo para la revista Martia? ¿Tenés algo? Sí, ya tenemos alguna nota ahí, una crónica que estamos armando para que salga para el próximo número. Y además lo que quería resaltar es que los mismos militantes de la Tupac están convencidos de que ellos son los que quedan. Había algo que nos contaban que era muy interesante, es que esta limpieza de estos 20.000 a los 4.000 que quedaron, de alguna forma les hizo bien a ellos, porque están ahora sí quedaron núcleo duro, los que realmente están adentro de Tupac y sueñan con ese camino y lo van a defender a rajatabla. Estos 4.000 personas que han quedado están convencidos y te dicen: nosotros somos tupaqueros y aunque no esté Milagro hoy, vamos a seguir bancando el movimiento, y cuando salga Milagro y tengamos que salir a la calle y volver a acampar y a ganar la plaza, pues la plaza es nuestra, te dicen. O sea, la plaza no es del gobierno ni de nadie, es nuestra, porque ellos estuvieron 2 meses en la plaza acampando. Sí. Milagro misma llevaba piletines para los niños porque acampaban las familias, y como hacía mucho calor, Milagro, con esta idea de inclusión total y social de todo el pueblo jujeño y ir conquistando derechos, llevaba piletines para que los nenes no se caguen de calor en la misma plaza. Así que los tupaqueros están convencidos de que van a salir adelante. Y había otra cosa que me contaban que era muy interesante, que se los quiero transmitir. Sí. Que me decían que Milagro en un momento pensó en por qué no llevar la Tupac a nivel nacional. Ajá. Porque nada más está en Jujuy. ¿Y por qué nada más está en Jujuy? Claro. Entonces los mismos tupaqueros le decían, con esta concepción de madre que tienen de ella, le decían: por favor, Milagro, no nos dejes. Te necesitamos acá en Jujuy. Y Milagro se quedó. Uh-huh. Por el pueblo jujeño. Entonces, esta idea de la derecha, de una mujer autoritaria, una referente autoritaria que les pegaba a los compañeros, que les sacaba cosas si no estaban con ellos, es mentira. El mismo pueblo jujeño tupaquero la ve a ella como una madre necesaria, como líder para el movimiento. Muchas gracias, Diego, y bueno, espero que nos crucemos prontamente para seguir charlando, a ver cómo avanza esta nota y otras más que están por venir. Así que bueno, muy bueno el viaje, la verdad. Bueno, felicitaciones por el trabajo que hicieron. Julián, déjame agradecerle a una persona más. Por favor. La Comisión de Derechos Humanos del Partido de Rivadavia, Hernán Romero. Uh-huh. Que es un compañero que también estamos trabajando, viendo a ver qué se puede hacer a nivel también nacional para difundir toda la obra de Milagro Sala. Y otra cosa más que también quiero decir es que esta idea de Milagro Sala, y lo que contaban ahí recién que decían ayer de Cristina, es que no somos negros. Podemos vivir como ellos también viven, ¿no? Como la derecha vive y como el neoliberalismo nos propone. Nosotros también podemos tener piletas, nosotros también podemos tener un auto, nosotros también podemos comer rico y pensar en más, todo el tiempo más, pero para todos con un poco de igualdad y dignidad del pueblo en general. Diego, bueno, sabés que toda esa información que tenés, Amartya es uno de los canales para poder contar esto que nadie va a contar con respecto a la Tupac y Jujuy. Gracias, Diego, como siempre. Julián, le dejo un saludo para todos. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Diego Gallardo, de la revista Amartya, que estuvo en Jujuy, conociendo ahí qué estaba pasando

la señora, había una... ¿Cómo se llama la muchachita esta? Una mujer esa. Dalger, boludo, Dalger es, la argentina. La argentina grandota, esa sí, sí. Rubia. Está así, mira acá. Agarra, ¿sabes qué? No? Tenés razón. Y tenemos un lanzador de bala también. También hay de todo. Sí. Bien. No, pero fuera de joda, estuvo en los juegos anteriores, clasificó a la final, así que un tipo... Bastante bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero... Interesante, vamos a estar tratando estos temas que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. No empezaron igual todavía. No empezaron, pero hay que prepararse, porque esto es así. Ya estoy entrenando, ¿eh? Viste, el Mundial de, no sé, de handball, y bueno, hay que ver cómo es el reglamento, cómo es la pelota, porque uno quiere opinar sobre igual, todo. Ayer tuve una charla bastante picante en el lugar donde yo me junto, con el tema de... ¿Dónde usted se junta? No, con una amiga. Puede decir. Se puso picante el tema de... ¿De qué? Fueron todos los deportistas cuando le entregaron la bandera que la va a llevar a escuela, ¿no, Lucas? Sí. Y se reían de los chistes muy malos que hacía... ¿Quién? El merquetrefe este que tenemos de presidente. Macri. Hacía unos chistes tan malos y lo desagradable era que los deportistas que estaban ahí se reían. O sea, eso era peor todavía. Eso era peor que los chistes de Macri. Se reían del nerviosismo. No sé, pero la verdad que el chiste ese de que, bueno... Pongan toda la energía, nosotros acá la vamos a ahorrar. Una cosa que, o sea, no causaba gracia, nada, o sea, era preocupante. Bueno, algo que ayer, por creo con quién fue que lo escuché, creo que con Lotovíasda, salió una entrevista con Marín, que es el hombre de Macri en el fútbol. Tengamos en cuenta que Marín fue el que privatizó. Expresidente de Racing. Sí, que lo desintegró a Racing y lo mandó a la quiebra y lo privatizó y después. Tuvo la tranza con la que era la persona que estaba a cargo de la quiebra. Fue todo muy, muy oscuro eso. Uh-huh. O sea, no es una persona de fiar. Es más, creo que tiene en su haber el quiebre de varios medios. Es un tipo bastante oscuro, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es una persona limpia o que viene con un pasado bastante limpio, sino todo lo contrario. Bueno, justamente lo escuchábamos a Marín y hablaba de que de esta dualidad de no poner plata en Fútbol para Todos, porque le parecía que no tenía por qué el Estado poner un peso siquiera en lo que tenía que ver con un deporte profesional como era el fútbol, y que hacía como esta cosa de que al amateurismo sí todo. Pero es una... Inverso. Pero es un verso, porque no es que están diciendo, bueno, los 200 mil millones que ponemos acá lo vamos a poner para lanzamiento de bala. No, el amateurismo tiene una partida que la pagamos todos cuando pagamos las cuentas, nuestra factura de celular, si la ven, tiene una partida para... El 1% del ENART, que dice abajo. Lo dice ahí, así que con eso se sostiene, por ahora, por lo menos por ahora, uh-huh. La cuestión de que fue una medida del gobierno anterior también, ¿no? Porque si no después quedamos que las medidas... La pesada herencia. No se aplica a nadie. Con eso se mejoró un montón el deporte amateur. Se generó que los deportistas puedan viajar por Europa, a los torneos donde le da competencia, y eso le genera que después en los Juegos Olímpicos, porque todos en los Juegos Olímpicos después nos quejamos de que no ganamos nada. Uh-huh. Bueno, pero eso, los países que son potencia... Invierten un montón de subsidios. Un montón. De subsidios al un montón, al no, juego. Pero fuera de joda, invierten un montón de guita. Sí, claro, es así. O sea, acá esto no es cuestión de que la hacen magia. Está bien, hay tipos que naturalmente tienen ya por su contextura física una situación. No, Jamaica, pero si no hay un Estado pero que igual, pone la pero guita. Igual Jamaica aporta un montón de plata a los tipos que corren. No es que ahora, o sea, por eso no es una cuestión de. No es magia. No es magia. No fue magia. Bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta discusión que se ha instalado muy fuerte en la opinión pública. Tiene que ver con que Fútbol para Todos no va más. No va más. Que es un gasto. Sí. A uno le da un poco de cosa, sí. Pero yo me acuerdo en la campaña que el que decía que Fútbol para Todos no iba a estar más, yo lo miraba mal, digamos. Sí, pero igual, ojo, porque claro. Era totalmente al revés de lo que es ahora, digamos. Pero como que le van armando un colchón. Porque, ojo, porque veamos cómo viene la cosa. Este de Andrés, que es el que está a cargo ahora. Sí, Fernando Andrés. Claro. Dijo, no, igual es un pedido de los clubes. O sea, nos quieren vender que son los clubes los que están pidiendo terminar con el contrato. O sea, sí. Con Angelici, el muchacho este que ahora está de vacaciones. Justo ahí cuando hay problemas así, se va de vacaciones como para decir, yo no estoy acá. No soy parte de eso, o sea... No nos chupamos el dedo, Angelici. Así que la cuestión ahora es que los clubes están pidiendo una trampa, o sea, una cosa que nos quieren vender es que para que el gobierno no pague el costo político de terminar con el fútbol gratis para todos, lo cual es el divertimento de mucha gente de clase pobre, que lo único que puede hacer un fin de semana es, bueno, ver partidos de fútbol. Por eso, dos cosas. Me parece que tiene que ver con primero, con esta idea de que la cultura, digamos, es secundaria con respecto a otros gastos, ¿no? Primero es ese análisis que hacen, ¿no? No podés gastar plata en eso porque es secundario, ¿no? Digamos, que eso me parece un error garrafal, pero lejos, digamos, esto va a restarle votos a Macri. Eso me parece una locura. Y lo otro tiene que ver con que por supuesto vos podés generar y decir, bueno, voy a mejorar el negocio del fútbol ahora, pero si en definitiva lo que estás haciendo es un negocio con los privados. Pero está claro, o sea, si vos querés hacer el negocio, hacelo del Estado. Está claro. Y generar los ingresos para el Estado. En realidad lo que vos estás haciendo es decirle... y además con esta cosa burda que yo ya no... Yo en casa, tipo, decía, apagá el televisor. No los quiero escuchar más. Claro. Porque la verdad es que sentís que te están boludeando. Sí, están boludeando. O sea, acabemos con el verso de que el Estado no va a poner más plata. Perdóname, porque me voy acordando. Porque el mecanismo, ¿cuál es? Que esto de ayer no se denuncia tampoco. Están haciendo lo mismo que hacía Grondona. Claro. ¿Cómo hicieron para que estos clubes firmaran? Porque Boca quería firmar, porque este muchacho de Belgrano quiere firmar, pues son todos macristas. Pero el resto, ¿cómo logran? Y van a lograr más por ahí. Porque hace rato que ellos le cortaron el chorro a la AFA. Claro, entonces lo que hacen es lo mismo que lo que hablamos de Milagro Sala. Uh-huh. Te cortan la guita. Y entonces, bueno, empezás a... Te cortan la guita, te difaman, no podés cerrar... Entonces está todo necesitando guita. Entonces cuando vos necesitas la guita, es lo que hacía Grondona. Uh-huh. Te sentás y te decís, bueno, firmame esto, papito. Para que y yo te dé, me tenés que firmar. ¿Querés esto? Plata. Y aparte te voy a dar más, no es que te voy a dar más, pero firmámelo. Ahora, vos pusiste un tema que es central en la cuestión. El tema de la cultura, ¿no? Porque está bien, está claro, ¿no? El fútbol es la cultura popular más importante que tiene nuestro país. Ahora, si nosotros dividimos la cantidad de plata que era destinada al fútbol, que en realidad no era destinada al fútbol, era destinada a la televisación del fútbol, porque ahí está la otra trampa. Claro. Es como que no quieren vender, la plata iba al fútbol. No, la plata iba a la televisación. Se pagaban los minutos de aire que correspondían para que todos los partidos salgan al aire. Si nosotros supongamos que hacemos una cuenta y la dividimos por la cantidad de audiencia de eso, va a dar una cifra mucho, pero muchísimo menor a la cifra por la cual, por ejemplo, sostenemos por espectador al Colón. Entonces, ¿qué decimos? Cerremos el Colón, porque es muy caro. Claro. O sea, es una falacia y es una... nos meten en una dialéctica, nos empiezan a meter en su dialéctica y nos embarran a todos y vamos a terminar, nosotros no, ¿no? Pero muchos que disfrutan del fútbol van a terminar diciendo, está bien, ¿no? Tenemos que pagar. O sea, eso logran que con los medios le inoculen una cuestión de que terminan siendo un virus contra su propia, digamos, intereses, claro, una cosa increíble, pero lo logran, lo logran y entra, el discurso. Porque además Fútbol para Todos había logrado que vos te pudieras de tu casa juntar con tu familia a mirar el partido, había permitido además, que hay que decirlo también, ojo, porque ya han corrido esto de que han corrido el eje con respecto a Fútbol para Todos, porque con respecto a que ahora solamente se puede transmitir por Telefe, por Canal 13, ¿sí? Y por determinados los canales principales de aire, eso también hizo que saliera de lugares como la televisión pública, que permitía que todos pudieran verlo. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Matías Canillán, periodista deportivo. ¿Qué tal, Matías? Te saluda Julián Saúd de la revista Martia. Hola, ¿cómo te va, Julián? Un saludo para vos y para todos los oyentes. Muchas gracias por atendernos. Matías, el tema, digamos, preponderante, si hay un montón de temas en la agenda, pero con respecto al fútbol y la política tiene que ver con Fútbol para Todos, con el futuro de Fútbol para Todos. Y queríamos consultarte, ¿cuál es tu visión? Porque, y más o menos en la mesa lo estábamos comentando, ¿esto es realmente una necesidad de los clubes o es resultado de una gestión del gobierno que intenta ocultar porque ya después de la factura de gas, si además tiene que decir que tiene que cortar el Fútbol para Todos, que sería muy contraproducente para ellos. ¿Qué opinas? Sí, bueno, me parece que son varios los factores que influyen, ¿no? Sí. Hay una conveniencia de las dos partes del gobierno, porque el gobierno mismo quedó entrampado en lo que yo entiendo fue una mentira que se le dijo a la sociedad en función de, bueno, por supuesto, torpedear lo que fue el Fútbol para Todos, sí, con aquel famoso invento de que lo que se le da al fútbol no se le da a los hospitales, a las escuelas, demás, uh-huh. Cosa que es mentira porque lo que se hizo, para que quienes escuchen entiendan, No se creó una caja nueva para pagar el fútbol y eso se le tuvo que sacar a otras partidas. Ajá. Lo que se hizo con el fútbol para todos fue reunir la publicidad que se distribuía en la mayoría de los medios como pauta oficial, pauta publicitaria, y se canalizó a través del fútbol. Que después pudo haber habido un aumento y demás, también me parece que tiene que ver con el valor del producto, lo que el fútbol vale. O lo podés pagar o no lo podés pagar. Entonces, a partir de eso es que, para intentar menoscabar el contrato del fútbol para todos, desde el gobierno o desde todos los aspectos de la oposición, se decía antes que lo que se invertía en fútbol era lo que no se le pagaba a los jubilados, a los maestros, bueno, esa cuestión que se malinforma para crear una línea de opinión que fuese falaz, pero que al mismo tiempo expusiera a quienes llevaban adelante el proyecto. Ahora no pueden salir a decir lo contrario, con lo cual saben que ante las facturas del gas, la gente va a pensar, le siguen pagando al fútbol en lugar de subsidiarme a mí. Con lo cual, lo que podíamos hacer es un lindo ejercicio irónico de pedir que por favor nos inviten a la inauguración de todas las escuelas y hospitales que van a hacer cuando dejen de pagar el fútbol para todos. Claro. Eso por un lado. Y después para los clubes, también de alguna manera es un alivio, porque para los clubes no resulta nada simpático tener a tres veedores de la justicia metidos en la AFA, porque con todo derecho, con gran razón, porque yo también quiero saber qué se hizo con la plata del fútbol para todos por parte de los clubes, la justicia intervino porque se tratan de dineros públicos que estaban financiando al fútbol y no de dineros privados, que si de última la AFA quiere hacer con ellos lo que quiera, es un problema del privado que paga y no del Estado. Claro. Entonces, ante esta cuestión se dio un escenario por el cual al fútbol le interesa salir para que nadie lo controle, como pasó históricamente, y de hecho, un poco ahí estuvo el embrión de lo que fue el FIFA Gate, que nadie controló, dirigentes que manejaban millonadas de dinero y además eran corruptos, y bueno, a partir de eso es que me parece que a las dos partes les sirve, y después, a partir de lo discutido en reuniones privadas, me da la sensación que por una puesta en escena, evitándole al Estado o al gobierno costos políticos, es el fútbol el que sale a decir enfáticamente, para que nadie tenga dudas y quede claro, que son ellos, los dirigentes, los que quieren rescindir el contrato, y no el gobierno, el que ya no quiere pagarle más al fútbol, para que la gente no piense que el gobierno está quitándole un derecho o que quitándole algo que no era un derecho y se transformó en un derecho. Hola Matías, habla Julián Grau, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Julián? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Vamos a hacer un análisis a futuro. Yo te pongo 1 y 10. 1 es gratis, 10 es pago. ¿Dónde menos ponemos? Mira, va a depender mucho. Yo creo que nunca se va a acercar al 1, eso está claro, ¿no? Siempre va a estar del 5 para arriba. Pero eso también hay que esperar en relación a saber qué es lo que el gobierno le va a exigir a la AFA, si la AFA le lleva el apunte al gobierno, porque aquí estamos hablando también de un actor, que es el Estado argentino, que rescinde contrato, pero que por lo que se lee en los medios de comunicación quiere seguir participando de las decisiones. Ajá, la AFA puede decir, mirá, si vos no querés pagar más, no pagues, rescindimos el contrato, está todo bien, pero ahora el producto es mío y yo lo voy a comercializar con un privado, así que acá no tenés nada que hacer. Claro. Eso por un lado. Y después hay que ver lo que quiere hacer la AFA. Porque si la AFA, que es dueña del producto, lo va a vender, también tiene la AFA el derecho de establecer las condiciones a partir del cual los vende. Es decir, la AFA puede decir, miren, aquí hay un pliego de licitación y se pueden presentar para ofrecer y nosotros vamos a elegir lo mejor. Pero uno de los puntos de este pliego licitatorio es que se garantice la gratuidad o que se transmitan los partidos por canales abiertos, aunque sean privados, hasta el 2019 o hasta que la AFA lo decida. Y esto es una cuestión que es potestad de la AFA. La AFA no puede decir que está de rodillas, más allá que necesite la plata y que esté muy urgida, para tener que negociar y otra vez regalar los derechos. Ya sabemos, por lo pronto, y eso es un dato interesante, que para la AFA el producto sale más de 1.500 millones, que era lo que el Estado estaba dispuesto a pagar, ni un peso más. Claro. Con lo cual, cualquier oferta que esté por debajo de eso ya va a ser ruinosa para el fútbol. ¿No? Entonces, ese piso lo pusieron los dirigentes de fútbol. Lo que uno espera es que en algún momento estos mismos dirigentes de fútbol también se acuerden de aquellos que los votaron para defenderlo, que son sus socios. Claro. Yo recuerdo, voy a poner este ejemplo no por una cuestión de intencionalidad ni nada, créanme, porque es el que me viene a la memoria. Sí. Yo recuerdo cuando Daniel Angelici, el presidente de Boca, salió diciendo que él iba a salir a defender a los hinchas de Boca que iban a la cancha, a los socios que iban a la cancha, porque les ponían el partido demasiado tarde. Estaba la vieja disputa esa de el 6-7-8 en el medio de los dos partidos, más la nata la noche, bueno, toda esa cosa. Disputa, bueno, Angelici salió a decir que era una locura que Boca jugara 21-30 porque los socios... Ahora bien, Angelici sale en ese momento a defender muy enfáticamente a 40.000 socios de Boca que podían ir a la Bombonera. Ahora, Angelici, que va a ser parte de la dirigencia que va a discutir el contrato con la televisión, va a pensar en todos los otros millones de socios de Boca que no pueden ir a la Bombonera porque no entran los socios de Boca, que no pueden ir de visitante porque está prohibido por las barras y que tienen que pagar una fortuna si lo tienen que ver por televisión? No. Esto es a lo que voy. Los dirigentes ahora también quedan obligados a tener que actuar a la altura de lo que históricamente ellos quisieron defender. No, porque si vos te pones a pensar que esto es otro absurdo del fútbol argentino que hemos naturalizado, para mí, de una manera muy triste, es que vos, como socio de un club, sos propietario de ese club. Los socios son los dueños de los clubes y los clubes son parte de la AFA. Vos sos socio de un club, o sea, sos parte propietaria de esa institución que es parte de la cultura popular argentina. ¿Querés ir a verlo de local? No te dejan porque van los 40.000 privilegiados que o van siempre o no sé cómo lograron poder entrar a la cancha. ¿Querés ir de visitante? No podés porque está prohibido. Claro. Y para ver a tu equipo, del que sos socio y propietario, tenés que pagar 1.000 pesos por mes. No, es una locura. O sea, es todo. Pero acá es natural. Acá ya se habla normalmente de que sí, que el fútbol tiene que ser pago, claro, que si no el privado como hace. Entonces, esa mentalidad de patrón que tenemos con la plata ajena, yo creo que en este caso debería ser un poco más enfático en cuanto a la defensa de los derechos de los que son los dueños de los clubes, que son los socios, y que en muchos casos ya no van a poder ver a su equipo, ni en su estadio, ni en el del rival, y tampoco por televisión, porque no van a poder pagar el cable. Matías, pero no todos firmaron, no todos los clubes firmaron esa carta. ¿Vos hacés una lectura sobre eso o crees que es indetenible? Porque, por ejemplo, San Lorenzo y River no firmaron, Nueva Chicago tampoco, y un montón de clubes más que no firmaron esa carta. No, a mí me parece que es una buena actitud, es una, digamos, es una acción al menos, no es una demostración, una postura. Claro. Lo que sí también ocurre es que muchos clubes, los presidentes, porque yo creo que de a poco ya hay cuadros de la política deportiva interesantes que vienen a reemplazar al almidonado grondonismo, pero que esos presidentes que tienen mucha potestad en su club para llevar adelante un proyecto de institución, en la AFA pueden hacer poco y nada, porque son parte de un colectivo que resuelve a partir de mayorías o de poder, y en muchos casos esos dirigentes que son de clubes chicos o de clubes grandes, pero que no tienen tampoco la posibilidad de estar en el primer plano hoy, tienen que simplemente ofrecer una opinión o tomar una postura como esta que mencionás, y no pueden hacer mucho más de esto. Claro. Por eso muchos de ellos tienen una buena acción en sus clubes, y sin embargo en la AFA se viven tragando sapos, claro, porque todo aquello que ellos harían, al igual que hacen en su institución, finalmente termina siendo o derrotado por las opiniones de otros, o diluido en una opinión generalizada que en muchos aspectos no contempla la opinión que él tiene de lo que se debería hacer y termina saliendo por decisión de las mayorías, ¿no? Y esto, bueno, es así. Estuvimos con Lamens el fin de semana pasado, estuvimos ahí en San Lorenzo, y él nos contaba que estuvo como tesorero en la AFA y se volvió, porque tocaron un montón de intereses. La verdad que la gestión, por lo menos lo que nos contaba, parecía muy interesante lo que hizo Lamens en la AFA. Pero es así, él mismo lo dijo así también, tragándose sapos, porque digamos, es complejo salir de esa lógica, ¿no es cierto? Es muy difícil, pero lo que pasa es que al mismo tiempo, y en este sentido me parece importante aclararlo, es inevitable. Es inevitable para cualquier construcción de organización social a la que ustedes lo quieran aplicar. Porque esto pasa en un club de barrio, con la comisión directiva, como pasa en el Senado de la Nación cuando se votan leyes. Hay una cantidad de intereses que tienen que contemplarse, y que el resultado de esa discusión colectiva es la mejor posible dentro de las posibilidades de cada uno de imponer su idea o de llevar agua para su molino. Nunca es la ideal, nunca es la de una sola parte, o si es la de una sola parte, es porque esa parte negoció no tener injerencia en otra decisión que va a tomar la parte derrotada. Uh-huh. El producto de lo que se decide en cualquier organización tiene que ver con la negociación que se realiza desde lugares de poder diferentes, desde conveniencias, desde circunstancias muy, muy particulares. Pero lo que digo es que es algo que yo invente. Esto ocurre hasta en los matrimonios. Es decir, cuando uno vive en una casa con una pareja y tienen que pintar la casa, o el color es el intermedio de lo que elige cada uno, o uno le dice a su mujer, mira, vamos a hacer algo. Voy a pintar de rojo. Como a mí no me importa mucho, vos elegí de qué color pintamos las paredes, pero eso sí, los muebles los elijo yo. Claro. Y el resultado de esa casa va a ser la de la negociación que haga esa sociedad, en este caso, que es un matrimonio, puesta a resolver cosas. Bueno, imagínate cuando los miembros son 75 como la Asamblea Extraordinaria, o 45 como en el viejo Comité Ejecutivo de AFA, o como son las comisiones directivas de cada uno de los clubes. Esto es inexorable que así sea, porque si lo planteamos de otra manera, lo que ocurre siempre es el tema de la desilusión. Esa cuestión de, bueno, ¿no ves que los dirigentes que quedaron en AFA son los mismos que estaban? Y sí, son los mismos. Sí, claro. No, esto no va a cambiar de un día para el otro. La transformación de cuadros políticos después de 35 años de un gobierno dictatorial y verticalista va a tardar mucho tiempo en realizarse, porque los dirigentes que nacieron con Grondona son los mismos dirigentes que tenían que sentarse a negociar con Grondona, y en tanto eso, tenían que ser parecidos a él. No es casualidad la dirigencia que heredamos. Bueno, es esta dirigencia la que, nos guste o no nos guste, nos tiene que sacar de esto a la espera de que con el paso del tiempo sea más importante, no un negociador que le guiñe el ojo al presidente de la AFA y se pasa en sobre por abajo de la mesa, sino un tipo transparente que lleve balance claro para que su equipo pueda seguir compitiendo. Exactamente. Matías, Lucas Esbora te habla, buen día. Hola Lucas, ¿cómo te va? Volviendo un poquito al tema de la televisación, por lo que los comentarios que se escucharon, que supuestamente iba a haber como una, si se lo van a los privados, ¿no? Como un abono básico donde íbamos a poder ver lo básico, digamos, sin HD, ni ninguna cámara en especial, ni nada de esto. ¿Esto es, se puede llegar a dar? ¿Es una idea? ¿Es algo así? Sí, yo insisto, me animo a opinar de aquello que yo veo más o menos ya definido. De lo que no está definido es aventurarse a un terreno en el que después uno puede quedar mal parado o patinando, porque las cosas están sucediendo en este momento. A mí la sensación que me da por los antecedentes, porque es de lo único que me puedo tomar, es que en general el fútbol siempre fue bastante genuflexo ante lo privado. Que esto que yo decía antes, ¿no?, de la defensa del socio, pará, vamos a plantear una negociación en la cual los socios, que no pueden ir a la cancha ni local ni de visitante, por lo menos no tengan que pagar una fortuna para ver a su equipo. Bueno, esto no es lo que suele pasar en los clubes del fútbol argentino. Entonces, a partir de eso, yo tengo una expectativa bastante baja de que puedan llegar a pelear con un privado para mantener una cierta gratuidad. Por esto que les decía, y además porque también es verdad, la situación económica y financiera de la AFA es desesperante, con lo cual eso siempre te hace negociar en inferioridad de condiciones. Matías, vamos a ver qué pasa. Para no extenderlo más, la última pregunta tiene que ver con ¿cómo crees que se logró cambiar esta lógica de pasar a que todos los candidatos dijeran vamos a mantener fútbol para todos, a que parezca así? Ya lo dijiste, ¿no? Tan naturalmente, bueno, hay que pagar, no queda otra. Pero ya no en términos de fútbol, en términos de sociedad, ¿qué análisis haces? ¿Tan débil eran los pilares que estaban construidos como sociedad? No estoy hablando del gobierno anterior, estoy hablando de la sociedad, porque era un derecho adquirido un derecho adquirido para la mayoría del pueblo argentino por el tema del fútbol, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué opinas con respecto a eso? Es que fue un trabajo cultural de muchísimos años, ¿no? Ahora es difícil poder derrumbarlo. Yo creo que lamentablemente tenemos que padecer siempre, volver a chocar contra la pared para darnos cuenta de lo que teníamos y lo que significaba. En nuestro país, como yo te decía antes, hay una sensación de, primero, de esa cuestión de la trampa, de la plata que se le da al fútbol, se le quita a los hospitales y a las escuelas, con lo cual, ¿qué podés discutir? Primero que es mentira, ¿no? Porque a partir de eso podés argumentar que eso no era verdad. Pero si fuese así, ¿qué podés discutir ante ese argumento? El que te lo ofrece o cree lo que vos le decís que era publicidad oficial que se reunió para darle al fútbol, o te termina diciendo que no, que eso es una mentira y que entonces no se puede sostener el fútbol con todas las necesidades que hay. Claro. Y después pasa por una cuestión que, mirá, yo empecé en el periodismo hace 15 años y me tocó en la primera etapa en la que estuve con Víctor Hugo trabajar mucho con deportistas amateur que se estaban preparando para los Juegos Olímpicos de Sydney. Gracias a Dios esa mentalidad cambió mucho, pero cuando yo hablaba con esos deportistas que iban a ir a los Juegos Olímpicos a representarnos, lo que me decían es, nos cuesta muchísimo poder financiarnos, porque yo voy a una empresa a pedir que me sponsoree, y el tipo me dice, pero ¿por qué no vas a trabajar? O sea, si vos pensás que... Agarra la pala. Si vos partís desde la idea cultural de que el deportista amateur es un tipo que lo que quiere no hacer nada, es un vivo que quiere publicidad para ir a competir mientras vos te matás laburando. Eso no es una casualidad. Eso tiene que ver con una construcción cultural histórica de la sociedad argentina que nos transforma siempre en individuos que trabajan, no en individuos que se pueden entrenar, que pueden hacer deporte, porque el deporte siempre lo tuvimos en la cabeza como un pasatiempo. Nunca lo tuvimos en la cabeza como algo que permite una mejor calidad de vida. Así se criaron nuestros padres. Por eso cuesta tanto instalar el hábito de la cultura deportiva en el ser humano común que trabaja, porque o te dedicas al deporte profesional y ganas plata o trabajás. Claro. Esta idea está todavía muy enquistada, más allá que el deporte argentino creo que cambió mucho esa mentalidad. Pero ante eso no tenés forma de poderlo pelear. Lleva muchos años y lamentablemente, bueno, habrá que esperar las condiciones para entender que tenemos un producto que es propio de la cultura popular argentina, que nos pertenece como sociedad y como socios de los clubes, y que de esa manera tenemos que ir a exigir que se nos respete, en tanto que sin los socios los clubes no tienen sentido y la AFA muchísimo menos. Ahora, en la medida que se piense que el fútbol es un producto por el cual vos tenés que pagar, y si no andate a vivir a Cuba, bueno, ahí ya no hay mucho margen para discutir. Matías, muchas gracias por la comunicación. Felicitaciones por la transmisión de la Copa Euro 2016 que está haciendo por Canal de la Ciudad. Muchas gracias chicos. Un saludo y cuando quieran acá estoy. Por favor, y sabemos que estás escribiendo algo para la revista, ¿no es cierto? Mandé hace un ratito la nota, así que bueno, espero que guste la redacción y que después le guste a los que la lean. Muchas gracias, Matías, como siempre. Un abrazo. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Matías Canillán, periodista deportivo. Nos vamos ya a una tanda y ya venimos, ya es el mediodía. Ya preparen los fideos que ya vamos para allá. Ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Sociedad. Blindan el tercer piso de los tribunales en la ciudad de Buenos Aires, donde deben declarar las monjas por el caso López. El operativo se desplegó en el nivel donde se encuentra el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien pidió esas medidas excepcionales. El magistrado le tomará declaración testimonial a dos monjas que viven en el lugar donde fue detenido José López cuando intentaba esconder casi 9 millones de dólares. Las hermanas orantes, María y Marcela, viven en el monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ubicado en el partido bonaerense de General Rodríguez, junto a Alba e Inés Aparicio, las otras dos religiosas que están citadas a declarar en calidad de imputadas luego de la feria judicial. Eve de Bonafini confirmó que el 26 de agosto las madres volverán a realizar la marcha de la resistencia. La dirigente de Derechos Humanos anticipó que ese día a las consignas históricas de techo, tierra y trabajo se sumará un apoyo explícito a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bonafini dijo que la decisión fue tomada con el fin de resistir al gobierno porque nuevamente el enemigo está en la casa de gobierno, según remarcó. Tránsito. Atención conductor, Ruta Nacional 3 en la provincia de Tierra del Fuego. Precaución en los sectores con hielo en calzada entre San Sebastián y Ushuaia. Por otra parte, en la Ruta Nacional 23, Río Negro, extremar las medidas de precaución al circular entre los kilómetros 116 y el empalme con la Ruta Nacional 40 por fuerte nevada que se dan en toda la provincia. Recuerde, todos los ocupantes de vehículos deben utilizar cinturón de seguridad. Informó Gabriel Lamperti, desde Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y 7 del mediodía, y esto era Domingo Cura, al Dios de los Parches. Hermoso tema, Domingo Cura, un maestro que a veces mucho no se lo pasa, pero un clásico de nuestro folclore y nuestra música nacional. Acá manda Néstor de Adrogué, el ISIS se adjudicó el gobierno de Macri. Muy buen cartel, con la gráfica de Crónica. Genial. Es como un camión que te viene de frente, ¿no? A mí me llega un tuit que... Esa era la luz que había visto Michelli. A mí me llega un tuit que es buenísimo. Es un poco subido, pero dice... Había un pibe que puso... estaba por comprarme un televisor, pero voy a esperar a fin de año por los saqueos. Muy bueno, ese... Genial. Genial. Eso tiene que ver con un poco del humor popular que en las redes, por lo menos, uno le sirve para poder sobrevolar un poco tanta amargura. El otro día fui al supermercado, volví a un supermercado. La sensación de que nos están robando es terrible. Vas y te parás en la góndola de la carne y decís, este tipo, con un arma hay que sacar de la comida. Me olvido que estoy adelante un micrófono. Bielsa alguna vez dijo que había que saquear locales tecnológicos por la cantidad de oferta y cómo te lo refregaban por la cara. Dijo que una cosa así, que había que entrar y saquear y romper la ventanilla y saquear. Ya me causa gracia ahora la noticia de que van a traer, ya podés traer cosas del exterior. No podés pagar la boleta de gas, o sea. Claro. Los toman de boludo. Ah, bueno, y no tenemos más límite para comprar dólares también, ¿no? Ahora sí, ya ni siquiera el límite de 5 millones. O sea, ahora. Es un Pero bueno, viste, con el blanqueo ahora todos blanqueamos todo. Sí, hablando del blanqueo y porque en realidad, como ustedes recordarán, oyentes, tiene que ver con una ley ómnibus, así la llamaron. Ómnibus, todo arriba. Sí, para que pase por el Metrobús. Que tenía que ver el blanqueo, que lo ataban con esta idea de la reparación histórica a jubilados, que nosotros hemos tratado. Pero para poder tratar este tema, porque hay novedades sobre el tema de esta ley que se está promulgando, que todavía no está reglamentada, pero que se promulgó, y de los nuevos comentarios de nuestro titular, ¿no? De lo que tiene que ver con PAMI, que es Regazzoni, que habló de que la edad jubilatoria habría que subirla a 70 años. Para hablar de este tema estamos con el abogado previsionalista, especialista en estos temas, Federico Bobrovsky. Federico, te saluda Julián Saúl de la revista Martia, ¿cómo te va? Julián, ¿cómo va? Todo muy bien, por favor. Muy bien. Muy bien, muy contento de escucharte. ¿Pudiste escuchar las declaraciones de Regazzoni sobre esta idea de que, bueno, de que a los 65 años estamos bastante bien, podemos trabajar 5 añitos más? Sí, escuché y también me enteré que la gente no toma medicamentos hasta los 72 años, con lo cual es interesante, ¿no? Es interesante, sí. Sí. Ahora, esto que tiene que ver con una lógica a nivel mundial, porque me imagino que es reducir costos laborales, implica, digamos, un ahorro, vamos a hablar en términos serios, digamos, por eso quieren subir la edad jubilatoria, porque tiene que ver con, evidentemente, un negocio, o que se ahorran un montón de dinero con respecto al Estado, pero esto es así. ¿Esto es viable para una sociedad como la nuestra? Mira, acá hay varias aristas en realidad respecto de este tema. Sí. Obviamente que si lo miras desde el punto de vista del Estado, o en realidad del sistema previsional, cuanto más tarde se jubile la gente, mejor es para el sistema, digamos, claro, en términos financieros, ¿no? Y además esa persona, supuestamente, al seguir trabajando, sigue aportando. O sea que con esa metodología subiría la cantidad de aportantes por cantidad de pasivos. Eso por un lado. Pero por el lado de las empresas, estrictamente hablando, se dan o pueden darse dos posibilidades. Por un lado, a la empresa no le conviene que la persona siga trabajando. ¿Por qué? Porque hoy, como está la normativa laboral, cuando el hombre cumple 65 años o la mujer cumple 60 años, lo que hace el empleador es intimarlo que se jubile, si tiene todos los requisitos ya para jubilarse. Con lo cual, el empleador en ese caso se estaría ahorrando, entre comillas, lo que puede ser la indemnización por despido y demás. O sea que a un empresario no sé si le conviene tanto esta situación. Obviamente que eso en un contexto de pleno empleo, en un contexto en donde no hay pleno empleo, claro, eso sería mano de obra barata, digamos, claro, ¿no? O sea, imaginemos una persona de 60 años donde supuestamente está en la cúspide de su actividad laboral, de repente se queda sin trabajo, obviamente va a pasar a ser mano de obra barata, ¿no? Sí. Porque no va a conseguir o no va a poder competir en el mercado con una persona mucho más joven, ¿no? Entonces, obviamente que va a tener que aceptar un salario mucho menor para desarrollar una determinada tarea. O sea que, digamos, no es tan simple de analizar en ese aspecto, pero sí, obviamente que es lo que todo el mundo está, o lo que se habla supuestamente en todos lados, que esta sería la solución mágica para los problemas previsionales, cuando claramente no lo es. Sí, hola Federico, ¿cómo andas? Habla Julián Andreu. Julián, ¿cómo te va? Bien, todos acá somos dos Julián, o sea, a veces se confunde. Sí. No, igual la concepción de los tipos estos levantando la edad, como diciendo a los 65 años estás bien, tenés que laburar, justamente lo que debería ser justamente lo contrario, estás bien, te jubilás para disfrutar tu jubilación, sí, tu júbilo, o sea, es una cuestión bastante perversa. Sí, estamos de acuerdo en ese sentido, absolutamente. A ver, hay toda una corriente económica que de hecho está pensando en que tenemos que trabajar incluso mucho menos. O sea, que el trabajo productivo, el trabajo de mercado, supuestamente, si se dan ciertas condiciones y si el mundo avanza hacia un lugar mucho más sano... Y menos horas. Y menos cantidad de años, digamos, el trabajo productivo estrictamente, ¿no? El trabajo productivo en términos de mercado. Obviamente que hacemos un montón de trabajo, digo, uno llega a la casa, arregla algo, hace la comida, lava los platos, eso es trabajo también. Obviamente que no es productivo, no es remunerado en ese sentido, ¿no? Obviamente que si tenemos una concepción neoliberal de la vida, lo único que importa es lo que da algún tipo de renta, y estamos pensando en términos de dinero todo el tiempo. Bueno, claramente la vida de un ser humano no pasa solamente por ahí, ¿no? Federico, todavía no hay noticias con respecto a la ley de restitución histórica o algo así le llamaban. De reparación histórica a los jubilados, porque hoy se sabe que se promulgó ya, o sea que ya se oficializó la ley, digamos. Hoy se promulgó el ley 27.270, si sí. mal no recuerdo, sí. Y bueno, salió un decreto de 5 renglones, en donde lo único que hace es promulgarla. La verdad es que me llama poderosamente la atención que se estén demorando tanto. Supuestamente durante julio y agosto iban a ser los meses en donde claro. el ANSES iba a empezar a hacer las propuestas uh-huh. De pago y para empezar a pagar en septiembre. Eso es por lo menos lo que dijo el titular del ANSES. Bueno, estamos casi a fin de julio y todavía no hay reglamentación. ¿Y vos qué supones que esto se va a estirar mucho más? No, lo que creo es que realmente hay un nivel de inoperancia realmente alarmante en el gobierno. Mirá, desde que asumió básicamente el nuevo gobierno, sí. todos los días lo primero que hago antes de leer el diario es meterme en el boletín oficial. Claro. Y si vos haces ese ejercicio, que es muy interesante, que lo puede hacer todo el mundo, claro. digamos, en el boletín oficial se publican todos los actos administrativos. El sí. Estado sí o sí se tiene que mover por actos administrativos que obviamente son públicos. O sea, todos claro. nosotros somos los ciudadanos, tenemos que saber qué es lo que está haciendo el Estado. Hagan el ejercicio y fíjense qué es lo que sale todos los días en el boletín oficial. Designación de funcionarios. Claro. En el 80% de las cosas son designación de funcionarios. Prácticamente no se están sancionando leyes una por semana. Digamos, es realmente muy bajo en digamos, históricamente en Argentina. Y la verdad es que es bastante alarmante en ese sentido esta situación, ¿no? Me parece que realmente habla de una inoperancia y de un desconocimiento de parte de los funcionarios. O sea que esta propuesta, promesa que hicieron, digamos, todavía está en veremos con respecto a su resolución, más allá de que haya una resolución, sino que no hay movimientos que vos puedas leer desde el ANSES diciendo, bueno, vamos a pagar tanto, vamos a poner tales fechas, tales topes. Eso no, ni siquiera se está moviendo eso. Nada, lo único que se escucha son manifestaciones de buena voluntad por parte del director ejecutivo. Claro. De todo el gobierno, eso buena voluntad sí. tiene. Es una constante del gobierno. Son todos vamos a estar bien, sos bueno, sí, nos queremos, exacto, pero después es lo que decís vos, nada. Bueno, Federico, entonces vamos a estar a la espera la semana que viene o no sé cuándo va a salir esta reglamentación, pero vamos a estar atrás de esta información y que es muy sensible y muy importante para muchos de nuestros oyentes. Sí, la verdad que me realmente me extraña. Nosotros, todos los clientes que tenemos, realmente están muy ansiosos, claro. Se genera un nivel de angustia muy grande, no saber qué va a pasar, claro. Porque obviamente es una situación que viene de hace muchos años, el tema de los juicios, el sector pasivo históricamente fue un sector bastante olvidado. Bueno, obviamente la verdad es que si hay algo que rescatar del gobierno anterior fue que se ocupó bastante de este tema, si bien obviamente no resolvió supuesto. Todos los problemas. Realmente se puso mucho el foco ahí y se mejoró muchísimo, pero bueno, la verdad que la cuestión de los juicios es una cuestión de nunca acabar, desde hace 35 o 40 años, y bueno, hay gente que está muy cansada y que tiene mucha expectativa en esta historia, y cuanto más tiempo pasa sin que uno le pueda dar una información certera, es peor, ¿no? Es peor. Bueno, mantendremos la duda y el vilo para esperar a ver esa resolución que algún momento va a caer. Muchas gracias, Federico, y estamos en contacto. Gracias a ustedes, un abrazo. No, un placer. Estábamos con Federico Bobrovsky, especialista en lo que tiene que ver con materia previsional. Vamos a un corte y ya venimos con más. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Carlos Barragán vuelve a los escenarios con un personaje que atraviesa 6, 7, 8 décadas de historia argentina escribiendo tangos. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo. Juan que criaba cerdo debajo de un chapón. Barragán, música y humor en el ND Teatro, Paraguay 918. A ver quién salta a decir que soy poco varón. Me comí un traba que calzaba 43 igual que yo. Viernes 22 de julio, 21 horas. Consigui tu anticipada en www.plateanet.com. Barragán, música y humor. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Che, se me perdió la virome. ¿Se te perdió la virome? Sí, no la puedo encontrar. Pero que... ¿Y vos, Luca, no trajiste nada? Yo tengo un marcador. Me lo robaste a mí. Sí. Bueno, si no, si te pasa como a nosotros, que nos quedamos sin virome, sin marcador, sin papel. Actuando somos pésimos. Quería decir eso. El actor es lo que hagamos de hambre. Podés acercarte a Libergraf Librería. Esto es en la calle Córdoba 461. Ahí podés papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, esto es Capital Federal, entre Reconquista y San Martín, ahí en el centro. El teléfono es 4893-2323, 4893-2323. Llamalos ahí, un amigazo, te van a atender de sobremanera. Es más, si decís de parte de Amartya, te van un abrazo y después te pasan la deuda. No. Y te dan viromes. Claro, y te dan muchas viromes. ¿Dónde nos quedamos? Ah, claro, vamos a escuchar mensajes de los oyentes. Ávidos, ávidos. Hay un montón de mensajes de oyentes insultándonos, no, agradeciéndonos. Vamos a escucharlo. Hola, sí, buenos días, muchachos. Hola, Fabián de Avellaneda. Acá el problema es, digamos, ellos suben y van al hueso. Y nosotros tuvimos 12 años y no les tocamos ni siquiera los pelos. Acá el problema no es la pulga, que es Macri, sino el perro, que es el neoliberalismo. Hay que atacarlo a fondo, hay que volver a la Junta Nacional de Grano, Junta Nacional de Carne, volver a los viejos discursos de Perón, volver a rejuntarse otra vez y atacar a fondo cuando volvamos, no esperar a ver qué sucede. Gracias. Hola compañeros, amigos, habla Susana de Olivos, ¿qué tal? Bueno, no me llama para nada la atención de lo que está sucediendo en Tecnópolis. Le han cambiado totalmente el objetivo a esa muestra. Esa muestra era mostrarle al pueblo argentino en qué distribuía los recursos el gobierno, ¿no? Que era más que nada en ciencia, tecnología, había muchas cosas para los chicos bien pensadas. O sea, que era una inversión para el pueblo. Hoy no tienen nada para mostrar. ¿Qué pueden mostrar? 3-4 gansos jugando con un celular, todas estupideces que no hacen para nada al conocimiento. Y aparte, ¿sabes qué? Estuve pensando en casa, yo no iba a ir a la muestra, pero hay que ir, porque ese espacio es un espacio que hizo Cristina. Mirá, yo te digo una cosa, ¿viste? Los clubes de los barrios pobres van a ser hoteles. En el Parque Avellaneda dividieron las piezas de donde uno se duchaba cuando hacía deporte. Está lleno de cuchetas. Ahora que no hay inundaciones, lleno de gente, la gente comiendo los vestuarios. Un desastre. Pobrecita la gente pobre. Pero yo digo, esta gente es cínica, nos están deudando, pero la gente que se despierte, los jubilados cantan y decían yegua a la presidenta, que se despierte, que ahora sí que están en las ruinas, ahora sí. Entonces yo digo una cosa, esta gente no sé qué va a hacer con el pueblo, es una vergüenza total, me da pena ver a esa gente juntando basura otra vez con los niñitos. Hola, sí, buenos días, muchachos. Hola, Fabián de Avellaneda. Acá el problema es, digamos, ellos suben y van al hueso. Y nosotros tuvimos 12 años y no les tocamos ni siquiera los pelos. Acá el problema no es la pulga, que es Macri, sino el perro, que es el neoliberalismo. Hay que atacarlo a fondo, hay que volver a la Junta Nacional de Grano, Junta Nacional de Carne, volver a los viejos discursos de Perón, volver a reajustarse otra vez y atacar a fondo cuando volvamos, no esperar a ver qué sucede. Gracias. Bueno, ayer cuando vi el video de Cristina, y mira, estaba haciendo zapping, ¿sabes por dónde lo estaban pasando? En Canal 13, en un noticiero que hay muy tarde, unos jóvenes, no sé ni quién son, y me llamó poderosamente la atención que pasaran absolutamente todo el video de Cristina. Dije, ¿qué está pasando? Y además, los comentarios de los tarifazos de estos chicos jóvenes con un énfasis me llamó la atención. Y bueno, yo cuando la veo a Cristina nunca dejo de emocionarme. Y con respecto a Milagros, lo mismo. Son dos mujeres maravillosas de la patria. Son nuestras héroes. Nuestros héroes de este momento, como tantos que tenemos en el Frente para la Victoria. ¿Eh? Y como nosotros, que también la historia dirá. Buenos días, Radio Rebelde. Habla Antonio, un chichipío de Caseros. Quieren instalar que hay falta de energía, como todo lo que quiere justificar el macrismo. Eso es mentira y falso. La verdad es que quieren seguir saqueando al Estado y al bolsillo de la gente en forma superlativa, aprovechando, primero, para no invertir en lo más, y segundo, aprovechando el guiño favorable y amistoso que hay de parte del gobierno, que atiende el mismo lado del mostrador con idénticos intereses. Sí, buenos días, querido San Martiano. Todo lo que toca este gobierno lo desfinancia y lo privatiza, todo. Ahora fue por aerolíneas, YPF, el fútbol. Miren lo que hizo con el fútbol. Se metió y lo desfinanció. Ahora es el fútbol privado. ¿Y ahora por qué va? Nunca nadie fue por el mercado central. Va por el mercado central. Está haciendo desastre en el mercado central. ¿Para qué? Para privatizarlo. Todo lo que toca lo privatiza a este tipo. Un besito. 2:26, estos eran los mensajes al 4524-7816. Si vos querés comunicarte con nosotros, podés dejarnos mensajes ahí. Y si no, como siempre, por las redes sociales. Nos gustó tanto el mensaje de Fabián que lo pasamos dos veces. Sí, estuvo totalmente de acuerdo. Muy fino, ¿eh? No, muy aparte, fino. De acuerdo, tenemos que... La cuestión acá es el perro, o sea, Macri, la pulga que va llevando... Pero la cuestión del perro es el... Es y el... la que más me gustó también la otra, la de que ellos en 6 meses no nos fueron al hueso y nosotros no le tocamos ni... No, no. A veces ni le tocamos ni los pelos. Nosotros le hemos tocado muchos intereses, no es que no se le han tocado intereses. Le tocamos intereses, pero nosotros fuimos institucionalistas. Estos tipos están llevando puesto todas las instituciones, lo cual demuestra que la derecha, si no lo hace a través de golpe, lo hace a través de la política o la judicialización de la política. Lo que hicimos hacer con una ley de medios que nos costó años hacerla y años que se lleve a cabo, ¿no? Claro, y después de un día para el otro desapareció. Sí. No, la ley sigue existiendo, pero sigue que ellos siendo, sí, claro. Pero que ellos llegan y pueden darle todo a Nextel, claro. O sea, a Clarín. O sea, en 2 minutos, con 2 decretos, resuelven todo. No necesitan leyes, digamos. Uh-huh. No, esto que decía Bobrovsky recién, de que no se están aplicando leyes, que no necesitan leyes. Ellos. No, ellos gobiernan, o sea, por decreto, o sea, lo que mandan por decreto, a veces por decreto por DNU, o sea, que tiene que pasar por el Congreso, que ya tienen abrochado una mayoría para que las leyes pasen. Y bueno, o sea, al nivel de que la pasada en una charla, Barcesat decía, por decreto simple, estos tipos generaron un cambio de la ley penal, cosas que no lo puede hacer ni siquiera por DNU, lo tiene que hacer el Congreso. Bueno, estos tipos lo lograron, logran todo. Habla de qué representa. Sí, Greta Romario dice, parece que ayer estuvimos todos en el Instituto Patria, dice arroba revista Martia, qué groso fue todo. La vimos a Greta Romario, la saludó mi compañero Guille. Ah. Y bueno, yo estaba al lado, no me conocía, pero un saludo, estaba ahí. Ah, mira qué bien, ahí está, qué bueno. Lambaré Paragua dice arroba revista Martia, Villa Jardín, Lanús, o no hay luz. Lanús Oeste, perdón, no hay luz. Calles todas rotas, tenemos olas de robos, el municipio del evasor Néstor Grindetti no existe. Dice ¿vos sabés que yo tengo? Yo escuché ayer en Caballito también, hay corte de luz, hubo... que no salen en ningún lado. No, hubo, estaba cortado una parte de la avenida San Juan también, con gente sin luz, parte ahí cerca de Ferro también habían cortado. Sí, varias localidades. Greta Romario dice, arroba revista Martia, con el deporte pasa igual que con el arte y la cultura. Se consideran entretenimientos para vagos o para ricos. ¿Qué más tenemos? Ah, hoy está, como todos los viernes de 21 a 22, Un Mundo Feliz, ¿sí? Unos amigos de la casa que hacen su programa de radio en FM Boedo 88.1, lo pueden escuchar, de 21 a 22. Hoy van a estar ahí, como siempre, gran programa, amigos de la casa. También tengo para decirles que el 14 de agosto... que es domingo 14 de agosto, Día del Niño. Día del Niño. Vamos a estar haciendo una actividad en parque, no en parque, ningún parque, en el lo que sería el club Premier. Estoy buscando mientras leo. Ah, primo, sí, ahí en la calle Campichuelo. Campichuelo. Exactamente, ahora yo te voy a dar porque ya abrí todo. Muy bien. Esto, mucha tecnología. Me Campichuelo, va a hacer mal. Una batalla épica de la historia argentina. Después le cuento. Dale, después queremos saber, que los oyentes quieren saber. Ya el top me está apurando. Se llama Yo no miento, los niños no mienten, el 14 de agosto, Club Premier, campaña de visibilización contra el abuso sexual infantil. Va a haber mesas donde va a haber senadores, jueces, ¿sí? Donde va a haber referentes de la política. Nuestra intención es que allí se construya un espacio para que un montón de familias que no tienen voz puedan nuclearse ahí a través de esta denuncia que Amartya va a llevar adelante, que se va a publicar en Tiempo Argentino, ¿sí? Y a la cual muchas fuerzas convocan, como Forja, como el Centro Cultural de la Cooperación, la Simón Bolívar, AT Capital, Colina, Forja, Patria Grande, Movimiento Evita, ¿sí? Partido Solidario, Seamos Libres, Es por Arte, bueno, y la lista sigue infinita, Facta, Mujeres Alerta, bueno, tiene que ver con esto que veníamos desarrollando desde lo que tiene que ver con Parque Chacabuco, y que hoy le damos este contenido que tiene que ver con una causa muchas veces silenciada y tiene que ver con el poder. Cuando hablamos de la justicia y de cómo es el poder real, es una de las patas del poder real y de las que más articula con respecto a lo que tiene que ver con el avance de la derecha neoliberal. Bueno, la justicia en cuanto a estas causas de perversión, digamos, siempre juega para el lado de los perversos. ¿Por qué será, no? Abuso, y tengamos en cuenta dentro del abuso el trabajo infantil, que es una cuestión que no se tiene muy en cuenta y que, bueno, viendo cómo viene otra vez la política apuntada al campo, en el campo, hay mucho trabajo infantil. 14 de agosto, entonces, esto es domingo, Día del Niño, desde las 8 de la noche, sí, estoy diciendo bien, 8 de la noche, en Club Premier, Campichuelo 472, esto es Capital Federal, cerca del Parque Centenario. Va a haber una charla, y va a haber varias charlas con respecto a esto que tiene que ver con el abuso infantil. Después va a haber bandas, ¿sí? Va a haber sorpresas, las vamos a decir a partir del lunes. Va a haber tres bandas para poder mover un poco el esqueleto, y después va a haber fiesta, porque nosotros... ¿8 de la noche? ¿Eh? ¿8 de la noche? No, porque eso empieza a las 8, a las 10 arrancan las bandas, a las 12 la fiesta, a las 6 de la mañana terminamos. El lunes no labura nadie. El lunes no llegamos, es feriado el lunes, por eso. 12:31 nos vamos a un corte y ya venimos con más deporte de la mano del señor Lucas Esbora y con más noticias. Parece que a Malcorra no le fue bien en la votación en la ONU, ya venimos. Se cayó. One quick question. Many people are very confused about your friendship with President Ahmadinejad. Porque usted es amigo de una persona como esa. ¿Tú de dónde eres? Where do you come from? I work for Fox News. Para la Fox News, presidente. Fox News. Me río de Fox News. I love. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. El sueño gorila de sacarla de la cancha, en definitiva. Que no nos rompa la pelota, que muera el nacionalismo popular. ¿Qué es esto de defender a los trabajadores, a los pobres, a la clase media, a las grandes mayorías populares? A veces creo que la quieren proscribir y a veces, como hoy, creo que la quieren meter presa. Todos los días a las 7:00 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7:00, un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. Que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. Concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. Perdón de la palabra. Che, eso, cantamos mal, somos, actuamos mal y cantamos mal. No, sí. No es nuestro tono. Seguimos acá al aire de Radio Rebelde con más Macri. Che, hablando para todos. Hablando de Macri. La concha de Macri. Está en Catamarca ahora, parece que no. Tenemos que gritar. Está en Catamarca ahora, parece que la gente ¿Catamarca? Le está gritando. Le está cantando esto a la gente. Está rodeado como. Hay como 6.000 policías. O sea, una cosa. Ahí vamos a ver, a cantar ahora. Vamos. Ahí cantan. La concha de tu Macri. Vamos. La concha de tu Macri. La concha de tu Macri. Con perdón de la palabra. La palabra conchido. No, la palabra Macri. Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Ayer jugó la selección? Ayer jugó la selección, sí. Sub-23. ¿Sub-23? La que va a jugar a las Olimpiadas, ¿no? Ajá. Y empatamos 0-0 con... ¿Fue alguien a jugar a la pelota? Porque parece que no podían juntar a todos los jugadores. Parece que no juntaban 11, pero terminaron juntando. No juntaron. Hay buenos nombres, ¿eh? Hay sí. Muy buenos nombres. Le pegó bien Caleri al final. Le pegó bien. Bien, bien arriba. Bien arriba. A la mierda. Pero sí, no, bueno, se mostró. Hubo hay esperanzas, digamos. Sí, está Lanzini. Lanzini, Correa, Rulli al arco. Hay buenos nombres. En Colombia jugó un Sub-23, creo que Teo Gutiérrez. Jugó Teo Gutiérrez. Tiene como 43, pero bueno. Pero bueno, no está es colado por los dos que. Pues, claro, hay dos. Usar... Es Sub-23, pero hay dos que se pueden permite ser mayores. Que sean de otros. Parece que lo llamaron a Messi, pero dijo: no, estoy acá. No me rompas. Estoy en Ibiza. Estoy en Ibiza. No me moleste. Bueno, así que nada, ahí tenemos un buen ejemplo de lo que vamos a ver en las Olimpiadas. Hubo cosas interesantes, José Luis Gómez también muy interesante. Hay buenos nombres. Todos jugadores a futuro, pero algunos no tan futuro, que ya lo hemos visto. ¿Y pudieron solicitar jugadores de Europa? Porque eso también había problema. Sí, algunos vinieron. Correa, por ejemplo, del Atlético de Madrid. Sí. Icardi también había un tema, ¿no? Que lo querían traer, pero no se podía. Me parece que no lo terminaron llamando, ¿no? Claro, no sé, no. Icardi parece que se va al Inter, que se va del Inter, que está Wanda ahí negociando con la Juventus. Wanda es su representante. Es su representante. Excelente. Che, hablando de todo un poco, la selección, el técnico, seguimos todavía en veremos. Parece, ¿no?, que voy a ir yo. ¿Vas a ir vos? Voy yo. Bueno, yo podía ayudar en técnico. Vamos los tres. No, nada, Russo, Bauza, Bielsa. En este momento, supuestamente, hay una reunión entre el Patón Bauza y, sí, y el nuevo pop del rockstar del AFA. Che, ¿no? feo. El fútbol de Bauza es feo, ¿eh? No me gusta a mí el fútbol de Bauza. Los hechos de Lorenzo están contentos. Ojo. Está bien, pero está bien. Sí, yo es defensivo, defensivo. Es muy defensivo, o sea, está bien. Es un tipo que sabe jugar a eso, ¿entendés? Russo no se queda atrás tampoco. Russo, ¿eh?, también. Russo, sí, también. Son, sí, gente que te mete un golcito y... Particularmente yo me quedaría con Bielsa. Yo sé que tengo amigos que con esto me mandan a la hoguera, pero... Yo me quedo con Bielsa. Yo soy un bielcista a morir. ¿Y Bielsa qué pasó? Porque se había tirado la idea de que podía ser director. Y Bielsa está loco, ¿viste? No sabemos muy bien qué puede hacer de su vida. Y firmó el Lazio y a las 48 horas renunció. Igual no era un tipo para la Lazio, ¿eh? Contame eso un poquito. No era un tipo para la Lazio. Está bien, pero 48 horas, ¿qué pasó? Dos nazis. Venían negociando y él había pedido refuerzos, había pedido que el equipo, si se podía quedar bastantes jugadores del equipo, etcétera. Y venían negociando, le habían prometido que sí, que le iban a traer refuerzos, firmó, y a las 48 horas parece que le desmantelaron el equipo, no le trajeron ningún refuerzo y renunció, se fue. Se fue a la casa. Y ahora parece que la Lazio le va a hacer obviamente una cuestión judicial por haberle rescindido el contrato, etc. Sí, culpó la AFA. El Lazio dice que fue la AFA la que metió ahí, tipo, los deditos. A ver, para... yo creo que conociéndolo a Bielsa por su ética y sus buenas costumbres, que lo hemos sabido conocer, no creo que se presente en la AFA por el lío que hay. Pero no sé, viste, es tan loco, por decirlo de alguna manera, que en una de esas te dice que sí, no se sabe. Nada, para el Patón puede ser que pique un poquito más adelante. Está cómodo para mí, en San Pablo, pero bueno. Está cómodo, sí, en el principio no le fue tan bien, después terminó llegando a las semifinales, lamentablemente quedó afuera contra Independiente del Valle, que dicho sea de paso, el miércoles se jugó la primera final de la Copa Libertadores, esa que quedamos... ¿Jugó Boca? Perdón. No jugó River tampoco. Vamos a ser buenos, no jugó Boca, no jugó River, no jugó Central, no jugó Huracán. No jugó San Lorenzo. Pensé que había pasado la final. 1-1 empataron en Ecuador, así que la vuelta la tienen que el miércoles que viene en Colombia. ¿En Colombia? Juegan muy bien Colombia. Los colombianos juegan muy bien de visitante, ¿eh? Juega muy bien de visitante. Con San Pablo le ganaron 2-0 de visitante, pero cuando fueron a jugar a Colombia se le complicó medio ahí el referee. Tienen unos delanteros muy picantes. Son picantes. Demasiado picantes. Bueno, después tenemos un poco del libro de pases. ¿Viste? Fútbol, tenemos un poquito de fútbol. Se está jugando en la Copa Argentina. Sí. Hoy juega Quilmes contra Unión Aconquija. ¿Quién? Unión Aconquija. Mira qué bien. ¿De dónde son? De Catamarca. Ah, mira qué bien. La Luz ganó otro día, ¿no? Por penales, ¿no? La Luz ganó con mucha suerte, para decirlo, para no ser groseros, que le pataron faltando 2 minutos y terminó ganando por penales. Ayer también jugó Patronato de Dálmine en Junín, empataron 0-0, después ganó Patronato por penales, el arquero de Patronato Bertoli. Atajó 2 penales. Después, otra de las noticias buenas y malas, podemos decir. No sé si alguno prendió la tele y escuchó algo del Porvenir, de lo que pasó en el Porvenir. Sí, hubo. No. ¿Qué pasó? Parece que hubo una interna ahí. Hay una interna en Merelas. Hace muchos. Merelas es el presidente de. Hasta ayer o hasta no sé cuándo es el presidente del Porvenir. Fue rara la situación, un auto entró por el portón. Hace muchos años que es presidente del Porvenir y parece que a él lo habían destituido en febrero por un faltante en el balance de 12 millones de pesos, supuestamente. Uh-huh. Estamos hablando de un club que ha sabido tener buena historia. Pero bueno, estaba en la D y ascendió a la C ahora, hace un mes, ascendió a la C. Pero bueno, parece que un par de socios y dirigentes se le metieron en el club y como que no lo dejaban entrar, no lo dejaban llevar sus funciones a cabo y vino el presidente, parece, con un par de muchachos y lo sacó a todos a la trompada. Sí, fue bastante violenta. Bastante violenta las cosas. Insisto, él es presidente hace muchos años del Porvenir. Pasa mucho en los clubes del ascenso, de esto de que, por ejemplo, hoy hablábamos con Lames de esta reelección indefinida que tienen los presidentes de los clubes, que es indefinido, pueden ser presidentes hasta cuando quieran, y a veces también cambian, pero es la misma gente que está en el club, que es muy difícil sacarlos, ¿viste? Porque lamentablemente son clubes donde no hay muchos hinchas. Bueno, lo que pasa en general, como hasta hace un par de años, no había una moneda de esos clubes, nadie quería. Cuando empezó a haber un flujo de plata, sobre todo por la televisación y lo que hablábamos antes, bueno, ahí como que las internas empezaron a recrudecer, o sea, hubo gente más. Sí, igual estamos hablando de un club de la D que acaba de ascender a la C, digamos. Está bien, no, está bien. Estamos hablando de un nivel de guita para ese tipo de promoción, para ese tipo de división, o sea, está bien. Lo cual, vos estás hablando de 12 millones, es una cifra importante. Es una cifra muy importante. Sería bueno ver si podemos contactar gente del Porvenir para poder... Parece que también en el último tiempo se habían ido varios jugadores supuestamente por culpa del presidente. Insisto, pasa mucho esto de los clubes donde no hay lamentablemente no sale en ningún lado, no hay muchos hinchas, entonces es muy difícil sacarlos de su cargo. En Almagro también pasó en su momento... Era siempre la misma gente la que presentaba elecciones y terminaban ganando siempre los mismos, digamos, obviamente comprados con la barra, etcétera, todo ese tipo de cosas que se ve en los distintos clubes. Lamentablemente pasa. Así que, bueno, hoy tenemos Usain Bolt, corre en Londres a las 17:52 por Fox Sport, así que ahí tenemos un poquito de... Bueno, que la Diamond League debe ser. Sí. ¿Qué cosa que corre? Usain Bolt. ¿Quién es? El corredor de jamaiquino. De 100 y 200 metros. Ah, perdón. Lo mío es el antideporte. Doble medalla olímpica. Sí. Hoy corre, ¿a qué hora corre? 17:52. Con una picadita para verlo. Estaba lesionado. ¿Cómo corre? Estaba lesionado. Estaba lesionado. Estuvo... El más rápido de la historia, claro, acá, claro, maestro. Ese hay que mandarlo a repartir la revista tipo... a partida. Le pagamos rapidísimo. El tipo rompió con la cuestión de que los ganadores medallistas de 100 metros no ganaban los 200. El tipo rompe eso. Sí, sí. Y gana 100 y 200 dos veces, o sea, repite. Y hoy va a correr 200 metros. Acá parece que Pablo es fanático de... Parece. Lo único que no me gustó de Usain Bolt fue... Es medio cacherito. No, pero más allá de eso, no me gustó que apoyó la cuestión de suspender a los atletas rusos. Eso no me gustó. Ayer hice una declaración para un diario europeo y dijo que no, que estaba bien la suspensión de los no, lo cual no estoy de acuerdo porque... Es la pesada herencia de la Unión Soviética. Che, quiero que siga banco a Putin. Claro. Yo soy putinista de la primera hora, lo banco a Putin. Lo quiero decir acá en esta radio para que quede bien claro. ¿Y qué más? ¿Vamos a algo más ahí? Tenemos un poquito del mercado de pases. Para que estén atentos. A ver, por ahí tenemos que comprar algo. Parece que se va el Cata Díaz. Parece que ya está. lo tienen afuera. Orión también. Para abajo tiene que ir. Orión parece que acá, tiene que bajar. La Rondo supuestamente va a firmar en River. Después de un pase medio raro, rarísimo. Que se fue a un club canadiense, que no sé qué, terminó en River. Triangulaciones de dinero. Triangulaciones. Muy raro, ¿viste? No me gustó tampoco. No me gustó esa jugada de Donofrio. Muy rara. Mina, que es el defensor independiente del Valle, este equipo que está jugando en la final de Libertadores, también firmó en River. Va a River, sí. Va a ir a River, así que River se trajo alguno que otro. No trajo grandes figuras estelares, creo que la más es La Rondo. Pero trajo alguno, ese chico Iván Rossi de Banfield. De Banfield juega bastante bien. Vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con más mensajes. Y hay mensajes de Twitter. Y está la votación de la ONU. Malcorra, ¿cómo le fue a Malcorra? No aparece ni siquiera en los primeros. No. Vamos a una breve pausa y ya venimos. Llega Zapata y un rebote. ¡Gol! De preguntar, ¿qué le pareció que la selección argentina en los partidos se vean solamente en codificado? No, a mí me parece que está bien. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. ¿La selección? ¿Qué selección? La selección es la representante de la Federación de Fútbol de un país. ¿O vos te creíste que la selección te representa a vos? Yo me creí eso. Ah, te hicieron creer mal. La selección es la representante de un gran sentimiento que hay en la Argentina, pero no es de los argentinos. es de la Federación de Fútbol de nuestro país. ¿Vos sabés que los que piden que el fútbol por televisión se televise gratis, lo que tenían que hacer es pedirle a los supermercados que le den a la gente de comer gratis? Es exactamente lo mismo. ¿Vos sabés que el fútbol es un deporte profesional? ¿Que hay que pagar? Me tienen que pagar a mí y a mucha gente más, a los jugadores que ganan más que yo. Así que esto de acostumbrarse a que todo sea gratis era de otro tiempo. Así que esto de acostumbrarse a que todo sea gratis era de otro tiempo. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. 12:50, ya estaba restando. ¿Hacemos actuada de nuevo? No, va derecho este. Búhofumigaciones@gmail.com. Si tenés problemas con plagas, cucarachas, ratas. ¿Acá ya se resolvió esto? Ahí está, me estaba más o menos. Estamos tratando ahí de gestionar. Fumigación, desratización y limpieza de tanques de agua, ¿sí? El teléfono es 155-461-1312. Si llamas de parte de Amarte, un 10% de descuento. ¡Apa! Te resuelve. Ojo que la cucaracha no te la saca cualquiera, ¿eh? El búho Fumigaciones. También paso en avisar, se está abriendo lo que es el seminario de actuación. Esto dirigido por Manuel Santos Inurrieta, gran dramaturgo y director y actor, ¿sí? Compañero de la casa, si ustedes quieren buscar algo, ellos son el Bachín Teatro, ¿sí? Ahí van a poder ver bien qué es lo que hacen, las obras que llevan adelante el Bachín Teatro. En este caso, el profesor Manuel Santos Inurrieta abre el seminario de actuación y esto lo va a hacer en el barrio de Parque Patricio, en Zabaleta 74, ¿sí? Ahí ellos tienen un teatrito muy, muy lindo. Sí, donde ustedes van a poder, si quieren participar de esto, esto es de agosto a noviembre, escriben a Manuel Santos, con ese, ¿no? Manuel Santos Teatro, @gmail.com, ahí van a poder, en todo caso, hacerse de este seminario que seguramente va a estar muy bien. ¿Cómo le fue a Malcorra? ¿Qué pasó? No clasificó, ni el top 5, quedó afuera, absolutamente, dice que no se va a bajar. Y no, está bien, un poco de orgullo tiene que quedar. Sí, parece que la CIA le sigue pagando la campaña. Pero mal, o sea, igual no le fue bien el portugués, no sé qué hace el portugués. El portugués era... ¿Amigo de quién es, pero...? No, fue titular del ACNUR, ¿viste? El ACNUR es el, claro, para los refugiados, digamos, es el organismo que está dentro de las Naciones Unidas para la cuestión de los refugiados. Se llama Antonio Guterres, ese fue el favorecido. Es más, no tuvo ningún rechazo, lo cual... Ya es difícil. Vamos a escuchar mensajes y bueno, esta es la noticia, una noticia del día. Chao, Malcorra. Malcorra parece que no le da. Vamos a escuchar unos mensajes y ya seguimos con esto. Sí, buenos días. Estoy escuchando lo del fútbol. Este presidente, si nos pudiera sacar la vida, nos la sacaría. Tanto lo criticaron a don Julio, no por algo estuvo 35 años al frente de una entidad. ¿Dónde está la plata que dicen que se robó? Los hijos siguen trabajando en el negocio. ¿Dónde está la plata que se robó don Julio? Lo insultaron, lo vapulearon, lo trataron de ladrón. Pero era el único que sabía manejar esto. Había que ser inteligente para manejarlo. Gracias, Susana de Caballito. Sí, buenos días, Radio Rebelde y Revista Marcia. Habla Osvaldo de Paternal. les quiero hacer un comentario. A la empresa Telecentro por ahora le puedo pagar el abono básico. Dejaron de enviar la revista mensual de programación hace mucho, mucho tiempo. Luego dejaron de enviar el pasquín de 10 páginas de programación y ahora no te envían la factura a domicilio. Hice el reclamo y me dijeron que para que recibir la factura en mi domicilio debo pagar un adicional. Imagínense lo que van a hacer con el fútbol, esta manga de atorrantes. Gracias. Hola chicos, se me ocurrió pensar una cuestión que sería para que Pablo Malicia a lo mejor elabore un extraordinario cuento como los que él suele escribir. El compañero López probablemente esa plata que tiene sea de lo que se denominan retornos o prebendas que te vienen a dar los empresarios para que le des la obra, se la pidas o no se la pidas vos. El compañero se agarró el retorno, pero resulta que debía haber repartido con alguien de su confianza, de su alrededor, y no lo hizo. Sí, habla Horacio de Pueyrredón. Era para decirles, no tiene nada que ver con el tema que están tratando, pero es para ver si ustedes pueden tomar contacto con la Fundación BIOS de Mar del Plata, donde se comprobó que la población en sangre y en orina tienen esto de Monsanto, como se llama, glifosato, en sangre y en orina. Hicieron muestreo, hasta la gente del centro tiene, ¿no? En Buenos Aires no pasará lo mismo. ¿Por qué no se contactan con ellos? Es bastante serio el tema. Chao. Hola compañero, un abrazo a todos. Dice Rodríguez de Tezay. Por favor, le pido por favor si puede hacer un comentario, porque tengo una discapacidad y tengo para moverme un 504 y me mataron esta gente. Me mataron, querido. Así que bueno. Y Macri Corleone y su banda de ente recaudadora Juncadena, estos tipos sin sentimiento, sin corazón, insensible, no tiene madre, padre, hermano, no tiene nada de esos tipos, son fríos por dentro. Bueno, ¿qué va a hacer, querido? No dejan en pelota a esta gente. Un abrazo grande, querido. Hagan un comentario, no se olviden, por favor. Sí, que los de Macri no se hagan tan los santos con respecto a la corrupción, porque los Macri mandaban camionetas Trafic a Italia, fabricadas acá del Sebel, con los paneles con cocaína adentro. Las camionetas estaban en el hipódromo de Palermo y después las mandaban a Italia. Y también le costó la vida al hermano del Barba Gutiérrez, porque él vio que ponían canutos en las puertas de las camionetas con cocaína. Chao. Hijo, yo también estuve en el Instituto Patria ayer. ¿Y sabes con quién estuve? Que los conocí ahí. Con los amigos de la Oveja Negra. Extraordinario. Un señor grande, jubilado. Dice, quiero militar. Entonces le vendo a los chicos, les vendo la revista. Muy bien. Chao. 12:57, el último mensaje dijo que la señora vende la revista, me parece muy, muy, muy bien. Con respecto a lo de Telecentro. Ah, tengo una noticia de Telesur. Mira, ya me estaba olvidando, pero no me hagan olvidar eso. Telecentro, tienen que llegarle la factura en papel, dice acá el amigo que Fortuna lo explicó la otra vez. El Pelpa tiene que llegar, no te lo pueden cobrar. Lo que pasa es que, bueno, tienen el poder de policía de que vos lo llamás y dicen, tienen que pagar. ¿Y qué hacen? Le pegás, claro, al del teléfono. O sea, no. Después el señor de T6, yo creo que lo está hablando, es lo del auto de él, que tiene gas. El gas se fue una locura, sí, lo del gas. Valía nada en febrero y ahora aumentó como un 600%. O sea, antes que me olvide, Telesur tiene en exclusivo una entrevista con la señora Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Y que va a estar, ¿cuándo dijo Pablo que va a estar el audio? ¿El lunes? El lunes van a estar dándolo a conocer, muy interesante, ahí tenemos. Creo que va a ser antes. ¿Antes? Nota, sí, igual creo que fueron varios medios. No solo fue Telesur, sino que hay varios medios involucrados en una nota interesante ayer. Así que, y seguramente el lunes vamos a tener los audios porque hay una compañía nuestra que trabaja ahí. No sabemos. Y que nos va a traer los audios de la entrevista de Telesur que hizo con Cristina, por lo menos vamos a poder usar el lunes. Ya se nos fue el programa completamente. Sí, ¿usted qué quería decir algo? No, una cosa más. Rápido. Le quiero decir una cifra. 37 mil millones de dólares es el endeudamiento que ya nos tiene, digamos, en nuestras arcas. Pará. ¿Cuánto, qué número dijiste? 37 mil millones de dólares. ¿De dólares o pesos? No, de dólares. De verdes. Es el endeudamiento que nos está dejando ya en estos 7 meses, cambiemos. ¿Siete meses? Vamos, ¿cuántas pizzas son? Pizzerías, ¿eh? ¿Cuántas pizzerías son? ¿Cuántas facturas de gas pagas con 37? Porque viste que están con el tema de que cuántas facturas de gas pagas con esto. Bueno, ¿cuántas facturas de gas pagas con 37 mil millones qué de locura, dólares? Qué locura, ¿eh? Bueno. Parece joda. Parece pero joda, no. Pero no, es la realidad. Ya llega ADN Nacional y Popular con el señor Néstor Vicente, listo y preparado para salir a la cancha. Nosotros de aquí nos despedimos, como todos los días, para regresar el lunes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Julián Andreu, por estar acá. No, de nada, che, gracias por invitarme. Un placer, la verdad, como todos los viernes. Un beso para Iris Echeverri, que hoy no pudo estar, pero que la queremos un montón. Y esperamos que vuelva en alguna de sus formas. Muchas gracias, Lucas Esbora. Gracias a ustedes, buen fin de semana. No, por favor, un placer, como siempre. Pero este programa no se pudo haber hecho así. Así solamente nosotros. Esto fue posible gracias a Mabel Batirola, que está del otro lado del vidrio. ¡No hay problema! Al señor Pablo, el productor de este programa. Sé exactamente lo que hago. Buenísimo. Y al señor... Me da miedo. Se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Estos son compañeros... Nahuel Bianchi, yo quiero que venga. Muy buena locución de Nahuel, que está ahí bancando en el programa de 7.0. La verdad, esta radio se la banca. Si usted todavía no puso un peso para bancar esta radio, bueno, está a tiempo. Necesitamos de su colaboración. Cuenta corriente 50.132/1, sucursal 4001, esto es en Provincia de Buenos Aires. Y si no, bueno, como sabe, ustedes nos llaman y nosotros le decimos los datos de la cuenta bancaria. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Noticias. Sociedad. Blindan el tercer piso de los tribunales en la ciudad de Buenos Aires, donde deben declarar las monjas por el caso López. El operativo se desplegó en el nivel donde se encuentra el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien pidió esas medidas excepcionales. El magistrado le tomará declaración testimonial a dos monjas que viven en el lugar donde fue detenido José López cuando intentaba esconder casi 9 millones de dólares. Las hermanas orantes, María y Marcela, viven en el monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ubicado en el partido bonaerense de General Rodríguez, junto a Alba e Inés Aparicio. Las otras dos religiosas que están citadas a declarar en calidad de imputadas luego de la feria judicial. Eve de Bonafini confirmó que el 26 de agosto las madres volverán a realizar la marcha de la resistencia. La dirigente